Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario aquí en Medellín, Colombia, y hoy me acompaña el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra universidad aquí en este hermoso país. Doctor, un saludo muy especial en esta nueva ocasión. Un saludo también para ti y para todos los que siguen este programa. Realmente estamos fascinados con este estudio del libro de Daniel. Y en esta semana estudiaremos de manera muy particular el capítulo 8 de este libro. Vamos a orar, doctor. Amén. Querido Señor, en esta ocasión venimos a tu presencia una vez más para agradecerte por el privilegio que nos das de poder llegar a ti a través de la oración, invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestro sustentador, nuestro guiador en este momento. Amén. Guíanos, Señor, al estudiar tu palabra, que podamos sentir, oh Dios, tu dirección en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Abraham, el capítulo 8 de Daniel es una parte fascinante de este libro porque de manera precisa hace un repaso también histórico de las grandes organizaciones políticas, ¿sí?, del mundo. Pero de manera precisa muestra a Jesús aquí como nuestro sumo sacerdote intercediendo por todos nosotros. Y eso nos emociona. Pero nos hace ver que o recordar de manera obligatoria que hay una relación paralela con los capítulos 2 y 7 de Daniel. De manera puntual, ¿podemos conseguir algo allí en este momento? Con mucho gusto. Primero, déjame decirte, Mario, que la visión de Daniel 8 fue dada a Daniel alrededor del año 548-547. Y como tú dices, guarda paralelismo con lo descrito en la visión de Daniel 7. Daniel 7 presenta el tribunal de juicio. Sí, señor. Por supuesto, a Jesús en ese tribunal. Daniel 8 da detalles, aclara aún más algunos aspectos relacionados con ese juicio. Con ese juicio. También es importante señalar de que Daniel 8 no comienza con Babilonia, como comienza Daniel 2 y Daniel 7. Aquí comienza con Medo-Persia. Y esto es así por cuanto Babilonia ya estaba viviendo una etapa de total decadencia y Medo-Persia estaba surgiendo con un poder para convertirse en un imperio mundial. Así que comienza con Medo-Persia el capítulo, o sea, la visión del capítulo 8 del libro de Daniel. Yendo a un paralelismo entre Daniel 2 y Daniel 7, ¿verdad? Es bueno leer y de una vez ir aplicando lo que aparece en Daniel 8. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: alcé mis ojos y vi un carnero junto al río y tenía dos cuernos altos. Uno era más alto que el otro, aunque el más alto había sido el último en despegar. Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. Un carnero con dos cuernos, uno más alto que otro. Concentración de poder. Sí. Y siguiendo la interpretación que Gabriel le da a Daniel acerca del sueño, este carnero está representado por Medo-Persia. Así es. El hecho de que el versículo 4 dice que vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, representan las regiones de expansión en donde este poder Medo-Persia pudo desarrollar sus acciones de conquista. Y luego cuando vamos al versículo 5, dice: mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí está representado Grecia, que fue el imperio que siguió. Que surgió fíjese rápidamente. Que esto tiene una comparación muy, muy buena con el leopardo alas de Daniel 7, que significa velocidad, vertiginosidad. Porque es que las conquistas de Grecia, bajo ese gran líder como fue Alejandro Magno, en un tiempo realmente muy corto, ¿verdad?, llegó a tener conquistas extraordinarias en muchos lugares. Muy jóvenes. Y ese cuerno, ¿verdad?, que aparece allí en el versículo 5, dice, este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, allí representa a Alejandro Magno. Dice, vino hasta el carnero de dos cuernos, que yo había visto junto al río, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Y vi que llegó junto al carnero, lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó. Ni hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció mucho. Y cuando estaba en su mayor fuerza, esto sí, es muy importante porque se cumplió exactamente en la historia, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Muy bien. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que ya ese es otro tema. Ok, doctor, esta última parte de los últimos dos versículos, vemos que aparece un macho cabrío. Ya dijimos, usted lo dijo, sí. Alejandro Magno, con una velocidad impresionante, la juventud se impone, alcanzando un éxito incomparable. Y no hay duda, porque la interpretación que da Gabriel al sueño dice que eso representa a Grecia. Sí, señor. Pero mire, me llama la atención, dice, y cuando está en su mayor punto, es quebrado. Esa es la experiencia que tuvo Alejandro Magno cuando a la edad de 33 años y sin haber tenido, diríamos, la delicadeza de ir echando las bases para, diríamos, la continuidad de su poder o de su reino, murió muy joven en Babilonia y sus cuatro generales tuvieron la responsabilidad de asumir el poder, pero lo trágico es que se dividieron el reino una en lucha cuatro grande. Partes, una lucha de poder impresionante. Es muy interesante los nombres de los sí, cuatro señor. Generales. Allí aparece Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Entonces, mira tú cómo haciendo otra vez, y para beneficio nuestro y de aquellos que siguen este programa, cómo en Daniel 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Imperial, Roma papal, y después de eso viene la segunda venida de Jesús, representada por la piedra que no fue cortada, y el establecimiento de un reino eterno que es el reino de Jesús. En Daniel 7 vemos la misma secuencia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, pero a diferencia de Daniel 2, se amplía, se mete un elemento que no aparece en Daniel 2, que es el tribunal del juicio, donde está Jesús para juzgar. Y luego viene el establecimiento del reino eterno de Dios. En ese capítulo 7, tres veces aparece esa secuencia y después de Roma papal aparece el juicio. Y Daniel 8, entonces, lo detalla, amplía. Y el corazón de Daniel 8 es la purificación del santuario, lo que nos permite a concluir de que el juicio del cual se habla en Daniel 7 corresponde a la purificación del santuario o al día de expiación de Daniel 8. Que más adelante estaremos estudiando. Doctor, entonces, hasta aquí podemos decir, resumiendo lo que hasta aquí hemos estudiado, que el capítulo de Daniel nos presenta el surgimiento y la caída de los grandes imperios de la historia. Perfecto. Y culmina allí, sí, con el establecimiento del reino glorioso de nuestro Señor Jesús. El capítulo 7, entonces, podemos decir que nos hace recoger el mismo escenario, pero termina con la introducción del juicio celestial. Y el capítulo 8... Y el establecimiento del reino eterno de Dios. Exactamente. Y el capítulo 8 nos muestra a Jesús como el sumo sacerdote. En el capítulo 7, y lo voy a introducir enseguida porque lo vamos a desarrollar en alguno de estos días, aparece el juicio como un juicio preadvenimiento. Sí, señor. Antes de la venida de Jesús. Este no es un detalle menor, porque a veces nos confundimos en qué momento el juicio del cual habla la Biblia va a acontecer. Pero aquí aparece después de Roma papal y antes de la segunda venida de Jesús. Eso está descrito en Daniel capítulo 6. Ok, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. De la contaminación a la purificación. Un capítulo fascinante en la historia de los grandes imperios y de las naciones. Y te digo un detallito. El establecimiento de un reino eterno de Dios. Amén. ¿En qué momento del devenir histórico estamos nosotros ubicados? Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Soy Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario en Medellín, Colombia, y una vez más me acompaña el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista aquí en Colombia. Doctor, un saludo más. Sí, para ti también y para los que siguen este programa, siempre es un placer, un deleite estudiar la palabra de Dios, y particularmente estos temas que tienen implicaciones para nuestros días, temas de palpitante actualidad, como es el tema profético. Y en esta vez, capítulo 8 del libro de Daniel. Y seguimos avanzando en este capítulo maravilloso, y especialmente hoy, lo que tiene que ver con el surgimiento del cuerno pequeño en Daniel 8. Doctor, ¿nos puede dirigir en oración? Con mucho gusto. Querido Padre que moras en los cielos, sabemos ciertamente que tu palabra no puede ser entendida si no tenemos la iluminación de tu Santo Espíritu. Eso es lo que te suplicamos ahora, Señor, de todo corazón. Guía nuestros pensamientos y nuestras palabras para poder entender tu palabra y asimilarla como parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Doctor, en la parte de ayer quedamos en los cuatro imperios que se generan después de la caída de Grecia, de Alejandro Magno. De allí vemos surgir un cuerno pequeño, Daniel 8, del 8 al 12, que también tiene relación, ese paralelismo que venimos discutiendo, con Daniel 7, el surgimiento de un cuerno pequeño. Y algo que resaltar, el surgimiento que este tiene, ¿sí?, en dos expansiones. ¿Qué podemos conversar, doctor, acerca de este surgimiento? Nos haría muy bien, y para conectarlo con la reflexión del día de ayer, volver a leer el versículo 8 de Daniel 8. Sí, señor. Dice, y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, Alejandro Magno, sí, señor, muere a los 33 años, en la cúspide de su gloria. Y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes, los cuatro generales que se dividieron en el imperio, cada uno con una parte de él, generales de Alejandro Magno, hacia los cuatro vientos del cielo. Fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Remarco esta última parte, hacia sí, sí, los cuatro vientos del cielo. Primero los cuernos y después cuatro vientos del cielo. Luego viene el 9. De uno de ellos salió, sí, un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el norte y hacia la tierra hermosa. ¿Verdad? Entonces la primera cosa que tenemos que delucidar es de dónde salió este cuerno pequeño en Daniel 8. Porque en Daniel 7 no hay duda. Sí. La última bestia, que es la bestia espantosa y terrible que representa a Roma, que tiene 10 cuernos, el cuerno pequeño del cual nos habla Daniel 7 surge de los cuernos de la bestia espantosa y terrible. Sí, señor. ¿De dónde surge el cuerno pequeño de Daniel 8? Algunos dicen, surge de los cuatro cuernos prominentes, o sea, de los cuatro que se dividieron el imperio. Cuatro generales. De los cuatro generales. Pero un estudio cuidadoso, responsable y delicado de esta parte del texto, particularmente mirando el original en que se escribió, nos lleva a conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, desde el punto de vista de género, lingüístico, dice aquí, los cuatro vientos, ese viento en el original es femenino, del cielo es masculino. Y luego en el 9 dice, en 9, de uno, ese uno es femenino. Y de ellos, ese ellos es masculino. Así que no queda duda, estudiando el original, sí, señor, de que el cuerno pequeño de Daniel 8 surge de uno de los cuatro vientos, perdón, de uno de los vientos y no de los cuernos. Okay. O sea, de una de las de los cuadrantes de la brújula. Exactamente. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Ahora, Mario, mirando un poquito lo que tú decías, que este poder que se engrandece, el cuerno pequeño, lo primero que tenemos que aseverar con seguridad es que el cuerno pequeño de Daniel 8 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Entonces, siguiendo la secuencia, en el caso de Daniel 8, Medo-Persia, Grecia, ¿verdad? Después vendría Roma pagana o imperial, Roma papal, ¿verdad? Después viene la purificación del santuario en Daniel 8, que equivale a la escena de juicio de Daniel 7. Entonces uno se pregunta, en ese cuerno pequeño, ¿cómo está representado Roma pagana y Roma papal? Sí. Porque en Daniel 7 como que está más delimitada esa secuencia. Entonces tenemos que entender que ese cuerno pequeño que representa un poder en Daniel 8 tiene un movimiento horizontal y tiene un movimiento vertical. Exactamente. Hoy vamos a analizar algunos aspectos del movimiento horizontal. Eso es expansión. ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo se ve en el texto? Okay. Dice, aquí está, 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. En algunas versiones menciona también oriente. El oriente, sí, el año dice el oriente, y hacia la tierra hermosa, entonces, gloriosa. La expansión hacia el sur, Egipto, hacia el oriente o norte, Siria, hacia la tierra hermosa, la tierra santa, ¿verdad? La expansión de ese cuerno pequeño. Ahí está la fase pagana, o sea, el Roma pagana, y su gran poderío de conquista, de expansión. Pero en el versículo 10. En el versículo 10 dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó, ¿verdad? Allí habla de la persecución que el imperio romano desarrolló o lanzó contra los siervos de Dios, los seguidores de Dios, y que esto llegó también hasta la época de Jesús como la gran persecución que siguió, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús. Entonces, yo creo que debiéramos precisar un poquito, Mario, ¿por qué creemos que el cuerno pequeño de Daniel 8 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7? Hay más de una razón para llegar a esa conclusión. Quizás podrías tú dar algunas razones y yo doy otras. Ok, dice que en este sentido, en el paralelismo del cual venimos hablando, doctor, podemos ver, por lo menos, ambos se hacen grandes posteriormente. Sí, sí. Doctor, sí. Ambos son perseguidores. Lo que usted decía, es su expansión. Sí, señor. De manera horizontal, el ataque. Sí. Otra razón es que ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Eso lo podemos encontrar en varios textos de la Biblia, como Daniel 7, 8 y 20, 25, 8, 10, 11 y 25. Ambos se exaltan a sí mismos y son blasfemos. Una blasfemia es hablar y actuar en contra de lo que Dios ha dicho. Doctor Mir dice que ambos atacan al pueblo de Dios, ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo, ambos llegan hasta el tiempo del fin y ambos sufren una destrucción sobrenatural. Un imperio mundial, doctor, es una fuerza imponente en la historia de la humanidad, el cuerno pequeño. Exacto. Y al final, el cuerno pequeño de Daniel 7 representa, hay que decirlo, al papado. La expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe representar el mismo poder. Por lo tanto, al igual que en Daniel 2 y 7, la última potencia principal es Roma, tanto pagana como papal. Lo que sigue en Daniel 7 es la escena del juicio preadvenimiento. Lo que sigue a Roma papal en Daniel 8 es la purificación del santuario y el día de la expiación, que vamos a hablar más profundamente en los próximos días. Qué bien, doctor. Esto se hace cada día más interesante, más fascinante, pero tenemos que llegar hasta aquí. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario Adventista aquí en Medellín y quien me acompaña una vez más el doctor Abraham Acosta, nuestro rector. Doctor, un saludo muy especial una vez más. Gracias Mario, un saludo especial no solamente para ti en este momento cuando vamos a abordar otra fase del estudio del libro de Daniel en el capítulo 8, sino también para todos nuestros amables televidentes que siguen este espacio Una Pausa en el Camino. Un placer compartir otra vez este tiempo con ustedes. Doctor, qué bien. Quiero ceder el espacio para que nos dirija en oración. Con mucho gusto. Querido Padre, que el Espíritu Santo que iluminó e inspiró la mente de los que escribieron estas sagradas escrituras que tú nos regalas, sea el mismo Espíritu que ilumine nuestra mente para entenderla. Amén. Porque no podemos entender tu palabra a menos que tu Espíritu nos ilumine con entendimiento para hacerlo. Por eso te rogamos que nos acompañes en esta mañana y que bendigas a nosotros aquí en el estudio y también a nuestros televidentes donde quiera estar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En verdad, doctor, necesitamos de la orientación divina para poder avanzar con precisión y con entendimiento en el estudio de Daniel 8. Y todo el libro de Daniel, por decirlo así, porque es un libro que en verdad nos desafía a estudiar, porque el mismo Jesús muestra interés de que estudiemos y entendamos el libro de Daniel. Y es el caso de Daniel 8. Y hoy precisamente los versículos del 10 al 12, donde se revela de una manera que en verdad merece nuestra atención el ataque al santuario de nuestro Padre Celestial, el santuario celestial. Introducimos la lectura, doctor, para poder ver lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana. Dice el versículo 10, estamos leyendo Daniel, capítulo 8, versículo 10. Se engrandeció hacia el ejército del cielo. ¿Quién se engrandeció? Pues el cuerno pequeño que no surgió de los cuernos cuatro en los cuales se dividió el imperio de Grecia. Sí, señor. De Grecia. Sino de uno de los vientos, de uno de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Ese cuerno pequeño que se expandió, ¿verdad?, hacia el sur, hacia el norte, hacia la tierra gloriosa, y que representa la fase de Roma imperial, o de Roma pagana, ahora dice el versículo de Dios, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. ¿Cómo podríamos tener aquí una interpretación que refleje lo que aconteció en la historia? En primer lugar, lo que estamos diciendo es que ese pisoteo, esa acción agresiva, no se refiere a cuerpos celestiales, a estrellas o algo así. Nosotros, si hacemos un análisis, diríamos juicioso, del texto y del resto de las escrituras, podemos encontrar, por ejemplo, que Éxodo nos habla del pueblo de Israel o el pueblo de Dios como huestes, como ejércitos del Señor. Así es. Y también el mismo libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, nos dice que los fieles, los entendidos de Dios, brillan o brillarán como estrellas en el firmamento. Entonces podemos llegar rápidamente a la conclusión, desde el versículo 10, que ese poder político, que después se transformaría en un poder político religioso, ¿verdad?, perseguiría, pisotearía, ¿verdad?, a todos los fieles seguidores de Dios, al pueblo de Dios. Y eso está representado en las grandes persecuciones que para los cristianos y para los fieles de esa época el imperio romano puso en marcha para lastimar a los fieles de Dios. En el versículo 11 dice, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Entonces, volviendo otra vez a lo que tú mencionabas, justamente en el día de hoy, me parece que lo mencionaste con más claridad en el día de ayer, de que ese poder tenía un movimiento horizontal de expansión, de crecimiento en su poder, pero también tenía un movimiento vertical. Y cuando hablamos de un movimiento vertical, nos vamos de esta tierra para ese poder atacar algo que estaba sucediendo en el cielo, que era una realidad celestial. Entonces tiene dos ataques, uno en la tierra, ¿verdad? Y también la expansión en la tierra, y luego eso es movimiento horizontal, y tiene también un movimiento vertical hacia el cielo. Eso está reflejado en el versículo 11 y el versículo 12. Y aquí nosotros notamos que ese poder actuaría contra el santuario de Dios en el cielo de tres maneras, ¿no? Antes de describir esas tres maneras, es oportuno mencionar que así como hubo un santuario terrenal, que dice el libro de Éxodo, Dios le mostró a Moisés en el monte el modelo. No fue que a Moisés se le ocurrió cómo era que iba a construir ese santuario y sus muebles y todos los detalles relacionados con ese sistema de adoración que Dios mismo montó en el pueblo de Israel, sino que fue Dios mismo el que se lo reveló a Moisés, y se lo reveló con un modelo de una realidad ya existente en el cielo. O sea que tan ciertamente como un santuario terrenal, ¿verdad?, para los israelitas, el tabernáculo, hay un santuario en el cielo. Esto es tan cierto que hay un libro de la Biblia donde se detalla sobre esta realidad del santuario celestial y la obra intercesora que Jesús realiza en este momento allí. Así que lo que sucedía en el santuario terrenal era apenas una representación, una réplica de lo que sucede en el santuario celestial. Y lo que vemos aquí, hermano Vaquero, desde el 11 hasta el 12, es un ataque de ese poder ahora político-religioso hacia esa realidad del santuario celestial, el santuario que está en el cielo. En tres fases. Primero, versículo 11. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció. ¿Se engrandeció contra quién? Contra el príncipe, dice. ¿Y quién es el príncipe? Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿cómo lo sabemos? ¿Verdad? Varias partes de las Escrituras le dan esa prerrogativa, le dan ese título a Jesús. Por ejemplo, en Daniel se nos muestra, en Daniel 9:25, a Jesús como el Mesías príncipe. Miguel, vuestro príncipe, en Daniel 10:21. Miguel, el gran príncipe, en Daniel 12:1. Así que no hay duda de que ese título de príncipe en el contexto de Daniel 8:11 se refiere al príncipe de los príncipes, que es Cristo Jesús. Entonces ese sistema va a atacar en primer lugar al príncipe, a Jesús, en su obra sacerdotal en el santuario celestial. Que fue representada aquí en la tierra de manera, puede ser así, como réplica, a través de los sacerdotes, la obra intercesora. Y eso queda más claro, lo que usted acaba de mencionar, con el segundo ataque, ¿verdad?, que dice, a causa de la prevaricación, primero el 11, sí. Dice, aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, dice, y quitó el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Menciona con título, incluso en mi Biblia está con mayúsculas, hace referencia al santuario celestial. Dice, fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo fueron entregados. ¿Cuál continuo? Tenemos que, para entender eso que sucedió en el cielo, tenemos que entender lo que sucedía en el santuario terrenal. Cada mañana, el continuo, en el sacrificio de la mañana y de la tarde, los pecadores traían, ¿verdad?, sus ofrendas, hacían su sacrificio, confesaban sus pecados, y el sacerdote intercedía por ellos, llevando esos pecados, ¿verdad?, hacia el interior del santuario. Ese sacrificio representaba la obra redentora y también intercesora de Jesús en el santuario celestial. Okay, doctor. Entonces ellos reemplazaron, ¿verdad?, el sistema reemplazó la obra intercesora de Jesús por otros intercesores. Doctor, de manera clara, hasta aquí hemos visto ya para terminar que este ataque al santuario tiene que ver con la imposición de un sistema de oración falsa contra la oración genuina que nuestro Señor Jesús está haciendo en el santuario celestial. El tiempo ha terminado, doctor. Importante, esto es muy emocionante, estudiar estos textos, estos capítulos que en verdad nos llenan de ánimo y también revivan nuestra fe. Señores, hermanos, amigos, ha sido un gusto estar con ustedes en este día. Les esperamos mañana. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Soy Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario aquí en Medellín, Colombia, y una vez más tengo el agrado de estar acompañado del doctor Abraham Acosta, rector de nuestra universidad. Doctor, un saludo en este día. Gracias, Mario. El tiempo está realmente corriendo rápidamente, pero estamos metidos, asombrados, entusiasmados con estos temas tan maravillosos del libro de Daniel y particularmente en lo que corresponde a esta semana, el capítulo 8 de ese libro. Gracias por acompañarnos. Yo creo que nos haría muy bien comenzar la reflexión en este día con una oración, como siempre lo hacemos. ¿Puedes orar? Así, doctor, con todo gusto. Querido Señor, estamos agradecidos contigo por la forma en cómo nos has dirigido en cada una de las sesiones que hemos estudiado en esta semana. Hoy es un día más y venimos a ti, oh Señor, para suplicarte que una porción grande del Espíritu Santo nos acompañe, que nos llene de entendimiento, y también te pedimos por aquellos que nos ven, nos escuchan, oh Dios, a través de las redes, para que juntos podamos entrar en este momento de comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Abraham, la sesión del día de ayer termina con el versículo 12 del capítulo 8 de Daniel, que tiene que ver de manera precisa con un tema que no quisiéramos pasar por alto. Dice el versículo 12: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Nuevamente nos referimos al cuerno pequeño del cual venimos conversando, de Daniel 7 y Daniel 8. Pero ¿a qué tipo de prevaricación, ejército, sacrificio continuo hace referencia este verso, doctor? Y sobre todo la parte final, que ataca la verdad. Ataca la verdad, sí, señor. Entonces, organizándonos, tú lo acabas de mencionar, pero por la bien de nuestros televidentes, un cuerno pequeño que proviene o surge de uno de los vientos. Que tiene un movimiento horizontal de expansión, de crecimiento, de poderío, de grandeza. Roma pagana. Y luego hay un movimiento vertical de atacar al santuario celestial y particularmente al ministerio sumo sacerdotal de Jesús en ese santuario. Y en el versículo 10 y particularmente el versículo 11 y 12, sobre todo el 12 que tú mencionas, hay tres ataques fundamentales. Primero, contra el príncipe, que ya habíamos dicho que es Cristo Jesús y su obra sumo sacerdotal. En segundo lugar, el continuo, que tenemos que hacer alusión al santuario terrenal. Cada día los israelitas tenían la oportunidad de venir a confesar sus pecados, ofrecer un sacrificio de un cordero que representaba el sacrificio de Jesús y su sangre expiatoria que podría limpiar de los pecados y sus consecuencias que ellos estaban confesando. El sacerdote tenía una obra mediadora, llevaba, tomaba esa sangre, ¿verdad?, y la llevaba al interior del santuario. De alguna manera, a lo largo del tiempo, el santuario se iba contaminando con los pecados que eran llevados, que eran confesados y que eran llevados a su interior, ¿verdad? Así es. Entonces, ese sistema que se daba aquí tiene una representación en el cielo. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Amén. Y la obra sumo sacerdotal de Jesús en el cielo ha sido reemplazado por un sistema de adoración falsa promovido por este cuerno pequeño de Daniel 8, que representa un sistema político-religioso, ¿verdad?, que tiene ese tipo de actividades o de implicaciones. Y la obra intercesora es reemplazada por asuntos como, por ejemplo, más de un intercesor. Así es. Cuando dice la Biblia que solamente hay un intercesor y un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo hombre. Aún la confesión de nuestros pecados. La Biblia nos enseña que tenemos que confesar estos pecados a otra persona, a otro hombre. El único que recibe nuestra confesión y está listo para perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. No hay otros intercesores. Pueden ser vidas muy piadosas, que llamamos santos. Pero no podemos tomar el lugar que le corresponde. No podemos tomar el lugar que le corresponde a Jesús. Entonces, un ataque al príncipe, un ataque al continuo o la intercesión de Jesús y un ataque a la verdad, que es el punto que tú quieres destacar. Reemplazando la verdad, porque Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dice la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad. Hace parte de la oración intercesora de Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces, cambiar la verdad de la palabra de Dios y de lo que es el corazón de esa palabra, que es Jesús, por las tradiciones de los hombres. Nunca fue eso el plan de Dios. Ok, doctor, usted mencionaba algo muy importante que tiene que ver y enlaza con el tema de hoy, la purificación del santuario, que de inmediato nos lleva a recordar ese sistema de adoración que se realizaba registrado en el Éxodo. Y veíamos, doctor, se le decía, la contaminación que se daba en el santuario, en su interior, como resultado de los pecados, de manera simbólica, que iban siendo colocados allí por cada sacerdote que obraba en favor del pecador. Doctor, purificación del santuario, lo vimos en el Éxodo, pero ¿qué significa purificación? ¿Por qué purificación? Muy bien, entonces, en el sistema ceremonial judío del pueblo de Israel que se efectuaba en el santuario iba siendo contaminado. Ya sí, decíamos ayer y hoy también lo recordábamos, llevando los pecados al interior del santuario. Pero había un día en el sistema ritual. Una vez al año, en donde no el sacerdote, sino el sumo sacerdote oficiaba y entraba del lugar santo al lugar santísimo. Ese día se llamaba Yom Kippur, ¿verdad? Sí. O día de la expiación, el día en que el santuario era purificado. Ahora, analógicamente, y para contestar tu pregunta, ¿por qué el santuario celestial necesita ser purificado? Analógicamente o por analogía, podemos decir que los pecados confesados de aquellos que han aceptado al Señor Jesús han sido transferidos vez tras vez al santuario celestial, al igual que los pecados de los israelitas arrepentidos se transferían al santuario terrenal. En el día de la expiación terrenal se sacrificaba una gran cantidad de animales. Ahí está descrito en la palabra de Dios. Lo que simbolizaba la futura muerte de Jesús, razón por la cual los pecadores podían mantenerse en pie en el día de la expiación. Okay. Entonces, y así como ocurría esto en el día de la expiación terrenal, cuando se purificaba el santuario, ¿cuánto más en el santuario celestial, donde únicamente la sangre de Cristo nos saca airosos del juicio? Y es muy importante en la secuencia que presenta Daniel 2, que después de ese ataque, de ese poder político religioso contra el santuario, dice el versículo 14, hasta 2300 días de tarde y mañana, entonces el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? No puede ser el santuario terrenal. Claro. Porque en la secuencia histórica que presenta el capítulo 8, esto viene después de Grecia, que se divide en cuatro partes, del cuerno pequeño que surge de uno de los vientos, ¿verdad? Lo que sigue es la purificación del santuario. Entonces, el santuario para esa época terrenal ya hace mucho tiempo había dejado de existir. Exactamente. En conclusión, ¿qué podemos decir hasta acá del estudio? La purificación del santuario, descrita en Daniel 8:14, es la contraparte celestial del servicio terrenal, cuyo mensaje básico es: como pecadores necesitamos la sangre de Jesús, la sangre del Mesías, para que nuestros pecados sean perdonados y nos permita estar en pie en el juicio. Así como en el día de la expiación hebrea, a la entrada de la tienda, los israelitas confesaban sus pecados, ¿verdad? Sí, y se agarraban por la fe en lo que los sacrificios simbolizaban, sus pecados sean perdonados. Nosotros en este momento, mientras esa obra se realiza en el cielo, debemos estar confesando nuestros pecados para que la sangre de Jesús nos cubra, seamos perdonados y nos permita estar en pie en el día de juicio. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Universitario Adventista aquí en Medellín, y nuevamente me está acompañando el doctor Abraham Acosta, rector de nuestra universidad aquí en Colombia. Doctor, qué agradable estar nuevamente en esta oportunidad con usted. Sí, para mí también muy agradable, pero sorprendido que la semana se nos fue. Sí, y señor. Estamos llegando hoy, por lo menos de nuestra parte, a la penúltima reflexión sobre este tema relacionada con el capítulo 8 del libro de Daniel. Ustedes han sido muy amables en seguirnos. Bueno, que oremos antes de comenzar esta reflexión hoy. Ok, doctor, nos puede dirigir en eso. Con mucho gusto. Querido Padre que moras en los cielos, rogamos nuevamente que ilumines nuestro entendimiento. Amén. No solo el de los que estamos aquí en este estudio, pero también el entendimiento de todos los que siguen el programa. Permite que tu palabra vuelva a brillar con luz propia para enriquecer y iluminar nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Doctor Abraham, en el día de ayer cerramos la sesión, o más que todo nos centramos en estudiar el versículo 14 de Daniel 8, cuando se da respuesta a una pregunta que surge, que no estudiamos y que hoy, de manera precisa, la vamos a repasar. Y esa pregunta que se nos hace allí en el capítulo 13, y yo quiero leerla. Versículo 13. Sí, señor, dice. Versículo 13. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión, el sacrificio continuo, la prevaricación azoradora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Es una pregunta, ¿sí?, que le va dando como final a la visión que Daniel tuvo después de la ciudad del pueblo pequeño, que la parte, ¿sí?, vemos que se convierte en una pregunta y que tiene su respuesta. Sí, organicémonos secuencialmente en lo que hemos venido desarrollando a lo largo de la semana, teniendo como fundamento el capítulo 8 del libro de Daniel. Después del carnero y lo que representa, después del macho cabrío, después del cuerno pequeño y todo lo que él hace en su movimiento horizontal y en su movimiento vertical, aparece la pregunta de Daniel 8:13. Y esa pregunta dice así: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? ¿Hasta cuándo? Entonces, esa pregunta no está formulada como para determinar tiempo y longitud de ese tiempo. Está más bien planteada para determinar lo que sucederá al final de ese periodo. Y entonces llega la respuesta: hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificada. La primera cosa que debemos destacar, hermano Vaquero, es que en la pregunta ¿hasta cuándo durará la visión? ¿Visión cuál? No habla solamente del cuerno pequeño y de lo que él haría. No es esa parte de la visión. Visión está haciendo referencia de todo el periodo que cubre la misión, desde el carnero, Medo-Persia, hasta la purificación del santuario. Así que desde allí se deduce que es un periodo largo de tiempo, que después, en el versículo 14, dice 2300 días o tarde y mañana. No un periodo cortito, es un periodo 2300 días, días proféticos, tardes y mañanas proféticos. O sea que para interpretar esta parte de Daniel 8:14, la fórmula Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí mismo y eso es un aspecto muy importante de la interpretación bíblica, la mejor manera para determinar ese periodo es aplicándole el principio del día, día por año, que es bíblico. Por ejemplo, podemos leer los dos textos que se relacionan con este hecho. Uno es Ezequiel capítulo 4, versículo 8, no, 6, perdón, sí. Ezequiel 4, 6, y quizás tú tienes ese, y yo puedo leer el número 1434, sí, donde está descrito vamos, el principio día por año. Vamos a leer. Ezequiel, ¿es tú? Ezequiel capítulo 4, versículo 6, dice, cumplidos estos te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Muy bien, y el número capítulo 14, versículo 34, se nos dice de la siguiente manera, conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Sí, cuando se trata de profecías, y en este caso de la profecía de los 2300 días, y le aplicamos el principio día por año, no se está refiriendo a un periodo de 2300 días literales, sino se está refiriendo a un periodo de 2300 años, que van desde Medopersia hasta el final, la purificación del Santo. Sí, el inicio y final de la visión como tal, ¿no? Sí. Abarcándolo como un todo. Ahora, si tú fueras Daniel y llegaras a este punto de la visión y del periodo, ¿hasta cuándo? 2300. ¿Estarías interesado en conocer más detalles de ese periodo de tiempo? Por ejemplo, ¿cuándo comienza? Muy importante la pregunta, ¿cuándo comienza? Porque si definimos el comienzo, podemos determinar en el tiempo, ¿verdad?, el final y lo que sucedería al final, que es la purificación del santuario, que en el 14 se define como un acontecimiento al final de los 2300 años proféticos, hablando, aplicando el principio día por año. Pero no vamos a entrar en esto hoy, porque justamente esto es un tema que se desarrolla de una manera amplia y explícita en el capítulo 9, que va a ser también motivo de estudios del libro de Daniel próximamente. Entonces, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque no estamos a oscuras, gracias a Dios porque lo que Él ha cumplido en el pasado lo cumplirá en el futuro, y gracias a Dios porque nos introduce a este maravilloso tema de lo que sucederá al final de los 2300 días, que representan 2300 años, que incluso habla de la purificación del santuario. ¿Cuál santuario? De la purificación del santuario, ¿verdad? ¿En qué momento se produciría eso para determinar la solemnidad de los tiempos en que estamos viviendo? Así que esto es un tema realmente inspirador, Mario. Doctor, si profundizáramos un poco en esa parte, eso debería inquietarnos, aplicándolo a nuestra vida hoy. ¿Qué está sucediendo? 2013 estadas y mañana fueron cumplidas. El periodo más largo profético de tiempo en la historia bíblica. Y vemos, nos asombra de cómo Dios está al control de todo ello. Y hoy nos muestra de que esa obra intercesora en el santuario celestial está en movimiento. Y debe llamar nuestra atención y llevarnos a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros también por ello. ¿Nos estamos preparando? Una pregunta para reflexionar y para incentivarnos, motivarnos más bien a estudiar estos temas de gran interés en estos tiempos presentes, doctor. Y quiera Dios que su espíritu nos ilumine para que, como decía el hermano Vaquero, podamos ser capaces de discernir la solemnidad de los tiempos en que vivimos, la obra que se está realizando actualmente en el santuario celestial, qué es eso de la purificación del santuario y cuál es nuestro rol o debería ser nuestro rol o comportamiento frente a ese evento. Doctor, queremos agradecerle por acompañar durante toda esta semana a repasar la palabra de nuestro Señor, trabajar de manera mancomunada, dirigido por el Espíritu Santo, y en verdad nos sentimos agradecidos también por la forma en cómo podemos trabajar para que muchas personas puedan conocer acerca de esta verdad que nos inspira para que podamos encontrar más un poco de lo que Dios tiene preparado para nosotros. A ustedes también muchas gracias por su compañía. Queremos recordarles que el día de mañana estará al frente, como siempre, los profesores Ramírez y Cañizales en el repaso de la última parte de esta lección tan maravillosa que el Señor nos ha regalado a la luz del capítulo 8 de Daniel. Dios les bendiga.